Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 31 de octubre, vamos a quedarnos con un último apunte relacionado precisamente con el asfaltado y trabajos de fresado que se están llevando a cabo en nuestra localidad. Lo cierto es que la semana pasada le informábamos detalladamente de ese calendario que se había preparado para llevar a cabo pues esos trabajos, el asfaltado de esos más de 10.000 metros cuadrados de viales, pero bueno, pues las lluvias ha provocado retraso en esa cronología que se había establecido. Así que queríamos conocer el nuevo calendario y para ello vamos a informar con el titular de Vías y Obras, con Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días o buenas tardes ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues las lluvias han obligado a modificar, ¿no?, ese calendario que se había preparado en un principio y que hace que, bueno, pues haya zonas que ya están preparadas, pero que el asfaltado en realidad no se haya podido llevar a cabo, ¿no?, en ninguna zona en concreto. Efectivamente, bueno, ya se pudo asfaltar la zona de ladera. También hubo un cambio porque al final se ha hecho la ladera completa. ¿Te acuerdas que inicialmente, cuando lo comentábamos, iba a ser la fase A? Después finalmente se ha podido, se ha reconocido el tema y se ha asfaltado toda la ladera. Eso ya está, esa parte está terminada y hoy se estaba haciendo el asfaltado de la calle Arana y calle Cataluña, que es por donde estaba previsto. De hecho, se ha estado trabajando esta mañana, pero ¿qué pasa? Que lo que había previsto para el día de hoy y para el viernes, que era tener fundamentalmente Paseo del Prado, si no me equivoco, se ha aplazado. Lo que vamos a hacer es que con esta incertidumbre por el tema de agua, como el día de ayer, que fue un día en el que no se pudo hacer nada, también me decían que en la carretera tuvieron que parar máquinas porque aunque ellos pueden trabajar con cierto nivel de agua, no es recomendable ya con la cantidad que estaba cayendo porque al final se degrada la calidad del trabajo, ¿no? Claro. Así que lo que se ha previsto es hacer un recálculo nuevo, un nuevo calendario en el que está previsto para hoy seguir fresando la zona de Herrera Oria, zona Misión Rescate, la calle Pintor Mateu, toda la zona de Misión Rescate que estaba prevista, la continuación de la calle Cañito, toda esa parte está previsto que se frese hoy. Sí. También van a intentar hacer las aledañas a la zona del Paseo del Prado, lo que es Álvarez Quintero, una parte de Juan Ramón Jiménez, un tramo también en Federico Venegas, todo lo que es, digamos, perpendicular al Prado, porque el Prado es el gran eje de circulación de Ubrique. Al fin y al cabo es entre el Prado, calle San Sebastián, digamos que pasa el 90% del tráfico de Ubrique, y lo que le hemos pedido a la empresa es que eso no lo ofrecen y lo dejen 5 o 6 días hasta poder asfaltar. Como ahora viene el puente, lo que se va a hacer es que el Paseo del Prado se aplaza hasta el lunes. Claro. Hay carteles, se van a retirar los carteles, ya la policía desde esta mañana tiene instrucciones de cambiarlo, de manera que se pueda aparcar en el Paseo del Prado, dado que está previsto los trabajos de fresado para el día 5 de noviembre en el Paseo del Prado, y al día siguiente asfaltarlo. Uh-huh. Vale. El resto de calles pues van a intentar ir fresando, son calles que aún teniendo tráfico no tienen la densidad de tráfico que tiene el Paseo del Prado, y se van a quedar durante el puente algunas calles fresadas pendientes para que entre lunes y martes se terminen de asfaltar. Ya le digo, lo más importante quizá por el tema de la densidad de tráfico que soporta, que es el Paseo del Prado, se ha aplazado para el sábado 5, perdón, sábado, el día 5. Lunes, sí. Y el lunes 5, y se va a faltar el martes 6. Uh-huh. Si la previsión va a continuar como dice el satélite. Claro, que todo eso, bueno, pues habrá que ir mirándolo día tras día en función también de esas previsiones meteorológicas, ¿no? Si vamos a tener o no vamos a tener un nuevo frente con lluvias. Claro, al fin y al cabo es lo que hablábamos el otro día. Hay una previsión, pero al final el calendario te lo altera siempre la lluvia. Hay trabajos de fresado, por ejemplo, como hoy, que aún con agua me decían que lo podían hacer hasta cierto nivel, porque incluso venía bien, porque levantaba menos polvo. Pero ya cuando la densidad de agua llega a una X, tienen que dejar de los trabajos, y es lo que ha pasado, que hay que adaptar o improvisar casi sobre la marcha. Claro. De hecho, me decías que ayer incluso tuvieron también que parar las obras en la A373, ¿no? Sí, me decían que la semana pasada, cuando ya estaban empezando a faltar, que yo estuve hablando con el encargado, me decía que estaban pendientes de fábrica, desde donde ellos tienen la fábrica de aglomerado, creo que es en Sevilla, para ver si cargaban o no los camiones, porque con la bajada de temperatura y la cantidad de agua que estaba cayendo, había que medir muy bien si echaban o no echaban el aglomerado, porque claro, había cambios de temperatura que para nada es bueno, los cambios de temperatura tan bruscos, ¿no? Pues para el trabajo me decían que tenían que ir midiendo casi al minuto, viendo las cantidades de aglomerado que echaban o que no echaban, para cargarlas los camiones o no. Uh-huh. Claro. Bueno, pues entonces hoy, más que trabajo de fresado, desde luego el Prado no se va a tocar hasta después del puente, eso sí que hay que aclararlo. Y en principio entonces, de todo ese paquete de calles que se iban a asfaltar y a fresar, tan solo la ladera está lista, ¿no? Ladera Aran y Cataluña. La ladera se terminó de asfaltar y se está trabajando hoy en Cataluña y Arana. Para culminar ya lo que es aquella zona. Hay una parte que yo no quería que se quedara por terminar, y lo estuvimos hablando con la empresa, para que no se quede ahí un poco entre dos aguas, que es la zona de la herradura, está sí. En la avenida de Diputación, sí. Si cogemos para el pabellón, hay un trámite ahí hasta llegar al hormigón impreso, estamos hablando en torno a unos 15 metros, que hemos estado hablando también con la empresa a ver si lo podrían hacer en este paquete. Me decían que lo van a intentar también y van a ver si lo pueden encajar. Si es así, pues también se va a hacer para cerrar ya toda la zona aquella. Entonces, hoy se está asfaltando y se está fresando en realidad, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Hasta ahora lo están haciendo. Es decir, la cantidad de agua que ha caído, la poquito que está cayendo ahora mismo, se puede trabajar. ¿Por la tarde no trabajan, no? ¿O sí? Sí. Por la tarde también. También tienen previsto trabajar. Lo decía porque las previsiones indican que por la tarde va a caer. Por eso te digo, bueno, trabajan, pero el clima no les tregua. Claro, de momento se está trabajando en ese sentido, fresado y asfaltado en estas zonas que nos has indicado, pero bueno, pues también habrá que ver, ¿no? Cómo va evolucionando la jornada de hoy. No. La lluvia ya ha comenzado a caer, así que habrá que ver también, ¿no?, hasta dónde pueden llegar. Efectivamente. Lo que sí que queda claro es que el Prado, que es esa vía principal que puede alterar un poco la vida cotidiana de los ubriqueños por la densidad de tráfico que soporta, se va a dejar hasta después del puente, tanto el fresado como el asfaltado, ¿no?, que se tenía previsto. Eso es. Pues con toda esta información nos quedamos, no sé si algo más, ¿no?, que destacar en torno a esta última hora de ese nuevo calendario de asfaltado de las calles de Ubrique. Nada más, el interés, ya te digo, en dar toda la información que teníamos de última hora por facilitar, dentro de las molestias que ocasiona todo esto, pues todo aquello que se pueda facilitar, pues daros la información de última hora. Uh-huh. Y daros las gracias por transmitirla sobre la marcha. Uh-huh. Pues ahí queda esa información también transmitida. Muchísimas gracias al concejal de Vías y Obra, el primer teniente de la alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, que nos ha acompañado para informarnos hoy en la mañana de Radio Ubrique. Gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.